94.3 Río FM. Esta semana, bueno, pasaron muchas cosas esta semana. La realidad del mundo es como siempre, ¿no? Pasan un montón de cosas que están dominadas normalmente por lo que es el desarrollo de la enfermedad, del bicho, del COVID. En nuestro país también pasan cosas nuevas, diferentes. Pero de repente quería arrancar el programa y dedicarle el editorial de hoy a algo que pasó esta semana, también producto del COVID, que fue la muerte de Aldo Mario Bortolotto. Tuve una gran amistad con Aldo Bortolotto, lo quiero muchísimo. Y me parece que son de esas personas que no pueden pasar desapercibida, como que no pasó, por supuesto. Y a lo mejor para muchos que no lo conocieron, Aldo fue una persona realmente impresionante, con un empuje espectacular, un dirigente. Creo que se nos ha ido un dirigente, y tal vez uno de los principales dirigentes que tuvo Coronda a lo largo de este tiempo. Aldo fue hijo de Carlos Bortolotto. Carlos Bortolotto tenía un almacén de ramos generales acá al lado, al lado de la radio, ahí donde está la farmacia Sosa. Ahí funcionaba el almacén de ramos generales de Carlos Bortolotto, del cual Aldo es hijo. Y viste esas personas que no solo que no le tienen miedo a hacer cosas, sino que las hacen y las promueven, las que las sugieren, las que las apuntalan. Institucionalmente debe ser, sin lugar a equivocarme, una de las personas más importantes que tuvo Coronda, lo repito, en tanto y en cuanto a la cantidad de cosas que ha hecho en su vida, y que parece raro poderlas mirar ahora desde acá y relatarlas. Y seguramente me voy a olvidar de alguna, pero así, a manera de raconto, Coronda tuvo un circuito automovilístico. Hacía una pista de carrera de autos, ¿sabías? Y ahí estuvo, y ahí estuvo, y ahí fue, y tiró la idea, y fue, y laburó, y viste lo que son las cuando se andan estas cosas, reuniones de comisión, hay que ir, hay que gestionar. Un gran gestor, un gran apoyador, un tipo que se le ponía ese fuego adentro y iba para adelante. Apasionado por la radiofonía, la radiofonía, hizo el Radio Club Coronda. Era radioaficionado, tenía un equipo en la casa, un equipo de radioaficionado, y a partir de él, bueno, se comunicaba con el mundo, ¿no? Y teníamos alguna vez noticias de un montón de gente. Un apasionado, fue presidente del Radio Club durante mucho tiempo. Y el que estuvo alguna vez en instituciones, sabe de lo que le estoy hablando. El presidir una institución, o el empujar una institución, que era, vos sabés que te lleva tiempo, que tenés que dejar tus cosas, que tenés que correr a un lado de la familia, que tenés un montón de compromisos, que tenés que ir y gestionar, que tenés que ir y cerrar cosas. Pero él podía, no me preguntes cómo. Él podía, él estaba. Él estaba primero. Reunión a las 9, 9 menos 10, ahí, firme. Siempre. Pero las cosas van pasando, ¿viste? Estamos hablando de un montón de años. Y un buen día, así como de la nada, ¿no? Dice, che, tienen que tener un cuartel de bomberos, Coronda. Tiene que tener bomberos. Entonces empezaron a juntar gente. Y con él a la cabeza y otro grupo de condinos que también, bueno, porque había que seguirle el tren a Bortolotto, porque se le ponía algo en la cabeza y iba para adelante, y bueno, una de dos, o te quedás o te vas, y te empujaba a seguir. Aldo de esa gente que contagia ganas, que te genera el compromiso de ir porque él está y hace y lleva adelante un montón de cosas. Y así salió Bomberos. Así salió la Asociación Corondina de Bomberos. Acá está. Ahí lo tenés. De la nada. Porque no había nada. A pesar de cero. Las unidades, el cuerpo activo, las reuniones, la Federación Santafesina. a nivel nacional, porque te vas contactando, y fue presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios. Eso te lleva a reuniones, eso te lleva a viajes, eso te lleva a estar en contacto, posicionar a los bomberos de Corona, conseguir cosas para los bomberos, generar el cuerpo activo. Te estoy hablando de un montón de años, que parece mentira poderlos resumir así, en un ratito. Y por la presidencia del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios, te estoy hablando de todo el país, fue la Federación Mundial de Bomberos. Federación Mundial de Bomberos, que funciona en Tokio, Japón. Y allá fue a Japón por bomberos, en representación de América Latina. A ver, no cualquiera gestiona a ese nivel, no cualquiera es reconocido a ese nivel. Estamos hablando de una persona de Corona que vivía acá, media cuadra, y que hizo un laburo enorme por la ciudad, enorme y silencioso, enorme. Y cuando entras a sumar y a sumar y a sumar, parece así como que no se nota. Federación Mundial de Bomberos Voluntarios. Y un buen día, junto también con otra gente, dice, che, ¿por qué no te... hagamos una comisión, vamos a entrar en la COSERCO? Y se metió en la COSERCO. Parte que me toca porque lo acompañé durante un tiempo junto con otros amigos, el Negro Finochetti, entre otros, Osvaldo Devoto, entre otros, y en la COSERCO también. Y llegó el desarrollo de la COSERCO, che, y hay que hacer el gas, porque el Enargas no saca la concesión y después vamos a tener que pagar el gas más caro, y hay que poner toda la red de gas. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Y 3 meses. ¿Cómo 3 meses? Y sí, y bueno, y vamos, y ya, y se hizo el gas de Corona. El gas está hecho, el gas que tenés en la casa. Y después vino la cloaca, y hay que hacer la cloaca, y se hizo. Y después vino Riovisión, y hay que hacer Riovisión, y se hizo. Y después vino el edificio enorme, hermoso, ese que tenemos, el COSERCO ahí. Che, y hay que hacerlo, porque nos merecemos tener un edificio como la gente en Corona. Y hay que hacerlo, y se hizo. Y te estoy nombrando... De a una ya son grandes, imagínate todas juntas. Si el circuito de carrera, Radio Club Coronda, bomberos, COSERCO, son instituciones enormes, enormes, pensadas de a una, imagínatelas todas en la espalda de una persona que obviamente no fue sola, pero que siempre estuvo, muchísimos años. Muchísimos, pero muchísimos años. Realmente, él decía siempre, no importa lo que pase, nunca pierda las esperanzas. Y apareció, entre otras cosas, no sé si es el sueño mayor, pero fue un gran sueño. Y digo fue porque ya creo no va a pasar. Aunque la esperanza sigue, como él decía, de lo que fue la creación en el año 97 de la Comisión Municipal del Enlace Ferroviario Corona Diamante. Una idea loca, una idea hermosa, y muchísimos, pero muchísimos años de trabajo, donde sí presidió la Comisión del Enlace, y con él anduvimos, y con la gente del Enlace Ferroviario, anduvimos durante muchos años contándole al mundo o al que quisiera escuchar las bondades de lo que es, porque sigue siendo la obra y más importante que puede llegar a tener el Mercosur, la unión de los dos océanos. Y así recorrimos cuanto a oficina pública había, y así le contamos a quien quisiera oírlo, nuevamente lo repito porque esto fue así, cuánto foro hubo, cuánta reunión hubo, reuniones de la región centro, poder llegar a ser integrantes, a que nos inviten a la región, son todos cumplimientos estancos, porque el hacer una cosa como esta, una obra de semejante envergadura, obviamente que toca los intereses económicos de un montón de gente. Entonces tenés un montón de oposición. Y Corona mismo. Aloy. hoy que ya bajó del escenario político el Corón de Diamante, hoy que ya no está la idea, porque bueno, desde el 97, imagínate, ¿no? Hoy le seguís preguntando a la gente de Coronda y todavía la gente de Coronda está ahí. No tuvo el apoyo a la obra, no tuvo apoyo en la ciudad. Y así todo, Aldo iba, íbamos allá, íbamos acá, y hablemos a Buenos Aires, y vayamos a hablar con fulano, y vayamos de vuelta a Buenos Aires. Y hizo tal constancia de ir, de ir, hasta que, bueno, un buen día lo recibió el ministro de Planificación Federal, señor Julio De Vido, y explicándole la obra, junto con el ingeniero Weber, que fue uno de los autores del proyecto, De Vido dijo que sí, que hay que hacer la obra porque la obra era barata y era necesaria, y qué sé yo, bien, bueno, contentos y felices de que la obra se hacía porque el gobierno nacional ponía la plata, porque por aquel entonces, al no tener definición el gobierno nacional, un consorcio brasilero, entre brasileros y chinos, le puso el ojo a la obra esta y iban a poner la plata para hacer el enlace. Una obra entre empresas chinas y brasileras iban a hacer el enlace ferroviario Corondo Diamante. Y ahí el Estado Nacional entendió, entre comillas, que esto era necesario, que esto era útil porque era ferrocarril y autos, porque unía dos océanos, desde San Pablo, Brasil, hasta Valparaíso, en Chile, porque en rigor de verdad agilizaba un montón de cosas. Y ahí fue Bortolotto. ¿Y qué faltaba? El gobierno nacional dijo que sí. Entonces, bueno, el gobierno nacional no puede invadir la decisión de las provincias, y ahí fuimos por la decisión de las provincias, para ver qué nos decía la provincia. Y recuerdo una reunión de la región centro que se hizo en Gualeguaychú, en el Hotel Quirinales. Estábamos en el último piso, y a la hora del almuerzo estábamos ahí en la mesa continua a la nuestra, estaban los gobernadores, estaba Busti, estaba De La Sota y estaba Obeid, y en un claro nos ponemos a charlar con ellos, y ahí fue donde De La Sota manifestó su total apoyo al Corón de Diamante, y Busti también. De La Sota le pidió a Bortolotto una zona franca en Coronda para hacer la obra, para poner la producción de Córdoba a punto de salir al mundo desde el puerto de Diamante, puerto que a su vez era compartido. O sea, Coronda iba a tener un puerto en el río Paraná, compartido con Diamante, con regalías para la ciudad de Coronda, que significaban 10, 12, 15 presupuestos anuales por año. Y en ese fervor, en ese empuje, con esa llama que tenía este hombre, que no sé de dónde le vino, pero que la tiene, porque lo siento así, Bortolotto le pide la definición a Obeid, y Obeid le dice que no. El gobernador de Santa Fe le dijo que no podía poner un puente en el medio de la laguna. No tenía idea este buen señor de lo que era, no tenía idea de la obra, sí tenía intereses puestos en el norte de la provincia, razón por la cual negó cualquier posibilidad de hacer la obra. Y si la obra no se hizo, es exclusivamente responsabilidad del gobernador de esta provincia, que fue Obeid. Entonces, cada caída significaba un nuevo comienzo. Cada vez que nos decían que no, buscábamos ir por otro lado. Todos los días hablando desde su casa, Aldo Bortolotto, con una persona, con otra. Y encontré gente de Mendoza que me llamó y me dijo, y encontré gente de Brasil que me llamó y me dijo, y vamos al foro, y vamos allá, y vamos. Y él a la cabeza, y él iba, y él dejaba sus cosas, y él andaba. Totalmente convencido que la obra se hacía. Porque creo que hay que tener un convencimiento interior impresionante para poder llevar adelante todo esto. Así como hizo con el vuelvo, con el circuito de carreras, con el autódromo, con el radio club, con bomberos, con Coserco y con el enlace ferrovial. Y un montón de otras cosas que seguramente me olvido. Y te hablo del presente cercano. Aldo fue un gestor, un dirigente, con todas las letras. Una persona capaz de pasar una columna de cemento al medio. Seré el primero en pasar el enlace caminando, el puente caminando, dijo siempre. Y siempre lo cargaban y siempre decía lo mismo. Esto se va a hacer. Quédense tranquilos. No pierdan las esperanzas. No importa lo que pase. Vamos para adelante. Y así fue. Y así contagió. Y así hizo. No hay, con una mano en el corazón de nuevo, no conozco otra persona que tenga tamaña capacidad de gestión como Aldo Bortolotto. No conozco otra persona que haya hecho por instituciones, por todas las que te nombré, más que Aldo Bortolotto. Y esto no es una competencia de decir quién hizo más, sino es simplemente el reconocimiento a alguien que desde el silencio le puso el alma a Coronda. La Comisión del Enlace Ferrovial sigue vigente. Y a su vez, Aldo es presidente de la Comisión del Ente Interprovincial entre Santa Fe y Entre Ríos, del Enlace Ferrovial, cosa que todavía sigue vigente porque lo preside él y porque tiene apoyo parlamentario, porque la bicameral de senadores de las dos provincias lo apoyaron, porque también veían la factibilidad del proyecto. Presidente eterno del Enlace Ferrovial Coronda Diamante. En uno de los cumpleaños de Aldo, el Negro Finochetti le escribe para saludarlo y describe el Negro como el roble que airoso y magnífico desafía al tiempo porque es noble y valiente, siga usted haciendo lo que hace. Y es un poco lo que lo define. Me tomo el atrevimiento de tomarte las palabras, Negro, en esto, porque era así duro, un roble que seguía para adelante, siempre, hasta el último momento. Testarudo, capaz, pero con un potencial de laburo, con una, esa cosa que contagia, que no hay. Y te digo de corazón, ojalá todos los pueblos, ojalá tengan muchos Aldo Bortolotto. Ojalá Coronda genere muchos Aldo Bortolotto. A esa gente le debemos un montonazo de cosas. Y es lo que, lamentablemente, lo que estamos necesitando. Dirigentes. Dirigentes. Gente que lleve adelante. Gente que levante la bandera. Gente que vaya con la bandera al frente y no arrugue. Y que vaya y que jode y que pida y que llame y que gestione y que insista. Hasta que salen. Se nos fue Aldo Bortolotto. Se nos fue un dirigente de primera línea. Ojalá se lo recuerden, Coronda. Ojalá se lo homenajee un poco más de lo que se lo ha homenajeado. Hay una autobomba en el cuartel de bomberos que lleva su nombre. Y, mirá, no sé, qué sé yo. Algún día a lo mejor alguien se acuerda y le puede poner el nombre a una calle, sin lugar a dudas. Porque se merece. Porque si lo mirás de lejos y si lo mirás de a una, como decía hace un ratito, son enormes las obras. Ahora, parece increíble cuando vos juntás toda esta obra, es un solo tipo. No toda, obviamente. Pero estuvo. Estuvo, puso su tiempo, su alma, su corazón. Se fue Aldo y bueno, le quiero mandar de esta columna un saludo grande a Cristina, su esposa, con quien compartió los últimos 40 años. A Diego, Leonardo y Marito, sus hijos, y un poco a todos los que nos sentimos identificados con este laburo de esta persona a quien aprendimos a respetar, con quien aprendimos a disentir, con quien aprendimos a discutir, porque obviamente estas cosas de los laburos llevan mucha discusión, pero que en definitiva, si no hay quien tire para adelante, las cosas no se hacen. Presidente, te mando un abrazo grande, decirte que te quiero mucho, Aldo, y que, bueno, nos vamos a encontrar dentro de poco en algún lugar para seguir haciendo enlaces, a lo mejor entre alguna nube y otra, y nos vamos a volver a pelear con los de la Sota, con los Obey, con toda esa gente que no quiso el pensar para adelante para esta ciudad. Un abrazo grande y salud al Bortoloto. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.